Entonces, las cosas que han estado sucediendo, todo esto último, esta última parte así tan impactante después de la denuncia del juez Ramos Padilla, que pone al descubierto tanto, creo que más y más y más ya las puntitas de los pies están llegando al fondo. A eso creo que hay que sumarle la potencia de muchos jóvenes, la potencia, la diversidad de modos de manifestarse. Hemos estado dando talleres, en nuestro caso, de derechos humanos en distintos lugares durante todo este tiempo. Y en este último tiempo, desde el año pasado, principios de este año, en los talleres, por ejemplo, que se dan a los ingresantes en facultades de la Universidad Nacional de Cuyo, es muy notable cómo llegan esos jóvenes con las preguntas, con las respuestas que traen. Y en un trabajo que tuvieron que hacer de ir y preguntar en distintos lugares que eligieran, cómo habían vivido esas personas del barrio, por ejemplo, la dictadura, fue muy notable saber las respuestas de la comunidad. No hay olvido. A veces vuelve a haber un silencio porque el terrorismo de Estado es muy y ha sido muy fuerte. Las respuestas que trajeron, entre otras, es volver a hablar del miedo. Se volvió a hablar del miedo. Hay gente que sintió miedo nuevamente. Y eso no es poca cosa. Entonces el ser humano se retrotrae. Pero no es que deje de ser memorioso o que se cambie y se vaya para donde quieran llevarlo. A mí me parece que se va fortaleciendo una parte que había quedado cascoteada por las mentiras, por las falsedades, ¿no? Por las propuestas falsas que te alejan del camino, porque yo te propongo que vos conmigo vas a poder comprar mucho más. Entonces, vos pensá, voy a tener una heladera gigante. Y por un instante te olvidás de ciertas cosas. Pero es por un instante. Hasta que te das cuenta que a lo mejor te pudiste comprar la heladera gigante, que la estás pagando eternamente y que está vacía. Entonces, por más que te sigan mintiendo, vos estás sentado frente a tu heladera. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces la realidad siempre es más fuerte que cualquier mentira. La mentira entorpece, enloda, destruye, genera deuda como la que tenemos y tendremos y veremos cómo salimos. Pero no logra una victoria eterna, como creen los impunes, ¿no? Esta gente, este gobierno, se ha creído impune, se considera impune, no aprendió ninguna lección, no recuerda que Videla, un genocida que tuvimos como presidente de la primera junta dictatorial, murió en el baño de su celda condenado a cadena perpetua por los crímenes que cometió. No aprendió de esa lección. Creen que pueden mentir y no les va a pasar nada, que pueden robarle a todos y no les va a pasar nada. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. En este país no es verdad. En este país, cuando nosotros decimos a donde vayan los iremos a buscar, decimos un compromiso y lo hacemos. Lo hacemos, los buscamos, los denunciamos a la justicia y la justicia si determina que son culpables, los pone presos. Entonces, hay muchos momentos en los que hemos visto justicia, en los que la sociedad completa ha visto justicia. Los vecinos del barrio han sabido que Miret, Romano, Petra Recabarren, que eran grandes señores jueces, lo más de esta sociedad mendocina. Me imagino lo que habrá sido para alguna señora o señor sentarse al lado de Romano o de Miret, ¿no? Poder tomar un café con él. Debe haber sido algo extraordinario. Compara eso con sentarte al lado de uno que está durmiendo en un colchón en el correo. Debe ser espantoso, ¿verdad?